Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En el barrio, contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46. Avenida Patricios, 1941. Todos los lunes, de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. La salud es un derecho. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Vamos directo a lo que te interesa. Subite al aire de La Gráfica. Comunicación de bandera y sin escalas. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de Ya Nada Será Igual. Les cuento muy brevemente. Ha arrancado la sesión especial remota del Senado, estamos en comunicación directa. Una narración breve, brillante la observación de Barrilli, para ser sincero, acerca de los DNU del gobierno anterior. Porque lo que está en discusión en este momento en la Cámara Alta son los DNU, los 20, que dispuso Alberto Fernández en tiempo de emergencia sanitaria. Bueno, les recordó, les enrostró los numerosísimos y graves decretos de necesidad y urgencia dispuestos por Mauricio Macri. Vale la pena. Cualquier novedad, nosotros estamos en comunicación directa para informar. Y antes les voy a contar que hay problemas arriba y abajo, en las dos zonas trascendentes de la vida pública, política, social, económica, nacional. Arrancamos con el lorito para que nos guíe este lorito, el más inteligente de todos. El entorno de la situación es abril, resultó récord en caídas y el PBI se desplomó un 15% en solo dos meses. Reiteramos, para no recargar las tintas, que no consideramos responsabilidad oficial esa caída, es un fenómeno general, pero sí estamos muy atentos al reparto interno, a la redistribución del Producto Bruto. ¿Por qué decíamos que hay problemas arriba y abajo? Dos informaciones. Dentro de la Asociación Empresaria Argentina hubo bastante revuelo debido al último comunicado y a las exigencias de ruptura de pandemia, porque aunque ahí está indudablemente Héctor Magneto tallando fuerte, hay algunas empresas que no están de acuerdo con ese parecer y se recriminan la elaboración de materiales públicos sin consulta. Por supuesto que la AEA es la menos democrática de las instituciones de la República Argentina, así que a ninguno de sus dirigentes se le ocurrió consultar a nadie. Esto está en desarrollo y no todos, debido a las actividades que desarrollan, que despliegan, están en sintonía con la creciente del dólar. Algunos están muy beneficiados, otros no. Y en la otra región del mundo social argentino, la Confederación General del Trabajo dispuso realizar este jueves una reunión de mesa ampliada con la participación de una veintena de dirigentes. Es una de las medidas menos respetuosas que recuerdo en la historia del movimiento obrero. Hasta durante la dictadura se realizaban consultas verdaderamente ampliadas. ¿Y sabe quiénes quedan afuera? Queda afuera la Corriente Federal, queda afuera una buena parte de las regionales, Sergio Palazzo, queda afuera Hugo Moyano, queda afuera el Frente Sindical, el moyanismo. Es decir, 20 amigos, más o menos lo mismo que fueron a firmar el 25% abajo, se reúnen para determinar lo que va a ser la Confederación General del Trabajo y a eso se le llama mesa ampliada. En ambos casos la democracia no está comandando las andanzas de unos y de otros. Lo ponemos sobre la mesa porque esto también dispone de los elementos de debate con los cuales cuenta el pueblo argentino a la hora de tomar determinaciones. Hoy hablaba con un colega, le decía, mira, esto tiene poca deriva, poco desarrollo. No puede ser que la CGT siga suscribiendo en base a un grupo muy reducido de dirigentes determinaciones esenciales para la vida obrera argentina en un momento de emergencia que da para un gran, gran debate. Entonces, hay novedades en la AEA, hay novedades en la CGT, arriba y abajo, y en otras regiones uno puede encontrarse con zonas más razonables, más intensas y mejor ligadas al interés genuino en el orden industrial, productivo y obrero en la República Argentina. Alzamos la cortina y vamos presentando a los amigos. Esto es Ya Nada Será Igual, de La Señal Medios. Recordamos que dentro de la filosofía que venimos desarrollando en el programa, una cosa es el corto plazo y otra el mediano plazo. Las dificultades reales y la impronta negativa está situada sobre el tramo inmediato a recorrer. No hay que olvidar eso. Y hay que seguir trabajando con intensidad para promover el proyecto industrial en el mediano plazo. Después vamos a diseccionar qué es lo que esto significa en concreto. Vamos arrancando con los amigos del programa, con los compañeros que nos acompañan a todos los miércoles, junto al Loro Peronista y a Diego Armando Maradona en esta producción de La Señal Medios en La Gráfica. Escuchamos a Daniel Pérez. En este nuevo miércoles, en que ya nada es igual, nada es igual, y donde vemos que en la querida Brasil los casos de coronavirus, de infección por coronavirus y de muerte por coronavirus crecen forma geométrica, con la indolencia de un Bolsonaro que inicialmente daba cierta gracia, hasta parecía un mamarracho de presidente al lado de la figura de Lula. Hoy parece un personaje de terror, realmente, un personaje de terror. Y creo que esta comparación hasta la perciben los mismos que en algún momento se asociaron a él. Pero volviendo a nuestro país, hay que convocarse, me parece, a la paciencia. No perder la paciencia. Muchos de nosotros hemos formulado críticas